¿Cómo? ¿Perfectly? ¿Eso qué es? ¿Qué, vale? No era cantar en inglés ahora, ¿no? A esta altura de tu vida. Oye, cualquiera sabe, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede ser, Mario, Mario. Buenos días, Mario. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí me ves, tío, ¿no me ves? Te veo, te veo. ¿Cómo me ves, Mario? Te veo con luz propia. ¡Olé, los tíos ahí! Sí, señor. Bueno, oye, he llamado a Mario porque el otro día me envía un... ¿Qué fue? No me acuerdo. Un Twitter, un Facebook de esto. Me dice, oye, tío, que he preparado una girilla para el año que viene para que, bueno, como estamos ya en unas fechas próximas a la Navidad, todo el mundo empieza a hacer sus propósitos, pues tú evidentemente has conseguido hacer, que vas a hacer una gira para comenzar el año, que eso está muy bien. Exactamente. Sí, señor. ¿Y por dónde voy a comenzar mejor que por aquí, por mi tierra, ¿no? Por el sur. Ajá. Entonces, pues me voy a dar una vueltecita por Jerez, me voy a dar una vueltecita por Málaga, por Sevilla, por Córdoba, por Cádiz, Granada. ¿Eso desde enero? Eso desde enero todos los sábados, desde enero hasta primer sábado de marzo. Ajá. Voy a estar girando por aquí, por todas las provincias de Andalucía. Perfecto. ¿La primera cita es en dónde? La primera cita es el 14 de enero en Jerez. Vale. En el Tío Zapa. ¡Wow! Bueno, con los gas butano. Ahí vamos. El otro día me volví loco perdido porque, claro, yo iba buscando a los delincuentes en Twitter. Los delincuentes, nada, no apareciste. Tío, ¿tú sabes cómo se llaman? @gasbutano. Ah, sí. No te lo pierdas. ¿Tú tienes Twitter? Sí, sí, lo tengo. ¿Cómo es? Tengo. OficialMD. Vale, @OficialMD. Exactamente. Mario Oficial Mario Díaz. Exactamente. ¿Tú has desayunado ya? Sí, pero me tomaba otro café. Vamos a ello. Volvemos en nada, en menos de una hora. Estupendo.